Bueno, ¿cómo andan, compas? Porque hay que contarle a la audiencia que, más allá de que en hoy, 28 de abril, es el primer día que nos escuchan conjuntamente, si se quiere, en el Enredando, más allá de que, por supuesto, Radio La Bulla mantiene su programación, mantiene, bueno, calculo que durante todo el año, ¿no? O nos tomamos unos meses, a veces, a ver, que no nos seguimos, no escucho siempre, entonces, pero bueno, mantiene su programación y aquí Radio Popular Che Guevara viendo cómo, si seguimos siendo la Radio Popular Che Guevara o no, pero no tiene que ver con que nos hemos peleado. Porque hemos decidido dejar de hacer comunicación alternativa, sino que, bueno, justamente aprovechando el audio que escuchábamos recientemente de nuestro compañero también de Radio Popular Che Guevara, Lisandro Brusco, contarles que realmente el sionismo se ha venido con todo, al menos todavía no nos tiró una bomba sobre la Casa de la Memoria donde está enclavada la Radio Claro. Popular Che Guevara, pero sí nos han dado de baja el canal de YouTube, nos han destrozado, pero destrozado realmente, imposible de rearmar nuestra página. Y el tema del Facebook, donde también transmitimos nuestra programación y subimos también, bueno, por supuesto, toda la comunicación que podemos, ¿no? Y todos los reclamos. Y todas las movilizaciones, bueno, les cuento que mi correo electrónico todos los días tiene que nuestra página, que nuestro Facebook está a punto de darse de baja y bueno, y entonces todas las noticias son conflictivas para el señor de Meta, así que por lo tanto en una situación bastante compleja que nos está imponiendo, por lo menos en este momento ya, pensar en un cambio de nombre, más que nada, en el sentido de que podamos volver a tener espacio para transmitir, ¿no? Imagínense que Sí. aquí en la ciudad de Rosario, más allá de nuestro transmisor, en la ciudad de Rosario el transmisor no solamente llega a pocas cuadras, sino que rápidamente se interfieren con muchas Claro. frecuencias, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es muy complejo. No es lo mismo tener un transmisor a lo mejor en una ciudad o un pueblo en otras provincias que tenerlo enclavado aquí en la ciudad de Rosario y en lugares bastante poblados, ¿no? Bien, bien poblados. Entonces, bueno, toda esta situación que se viene dando la venimos remando y la venimos llevando adelante. Me parecía importante comentarlo, por lo menos, ¿no? Sí, esto para que sepamos que no, nadie la saca, ni personas ni organizaciones, saca gratis cuando se empieza a visibilizar de manera seria y sostenida el accionar del genocidio que acontece en Palestina de la mano de Israel. Ese es el estado de situación. La síntesis Resumiendo. podría ser. La síntesis, sí, exactamente, porque la verdad que Radio Popular Che Guevara, como todos los medios alternativos, siempre estamos tratando de comunicar y de hacer saber miles de conflictos que acontecen, ¿no? Tanto en nuestro país como en Latinoamérica, como en el resto del mundo, ¿no? Pero bueno, cuando ya empezás a hablar mucho de Palestina, a tomar mucho partido por Palestina, los señores ahí sí se enteran que existís, ¿no? Claro. Y bueno, dar de baja a nuestros medios es lo primero, a lo primero que se atiene. Al momento, por lo menos, no nos han llegado carta de intimación para ir a declarar en calidad de imputadas a imputados, y no ha sucedido nada, digo, que destroce el lugar en el sentido físico, ¿no? Pero bueno, más o menos contarles eso. Bueno, pero igual una alegría, compañeras, Mati, estar aquí nuevamente en estos Enredando las mañanas. Bien, y Mónica, y en esto de seguir apostando a la información, la difusión de los temas que nos competen, estuviste en diálogo ahí con Julio Gambina. Sí, justamente en este fin de semana, porque bueno, todas y todos sabemos el gran circo que se ha armado con el levantamiento del cepo, ¿no? Bueno, Sí. yo cuando hablan de cepo no puedo dejar de pensar en un cepo, digamos, en un cepo carcelario. Para mí el cepo en el dólar y seguramente para ustedes también era algo que no terminábamos de entender muy bien en qué nos estaba afectando, ¿no? Entonces, En este sentido, nos parecía importante escuchar la palabra de Julio Gambina, que Julio Gambina es docente, es economista, es docente de la universidad, y por supuesto un compañero del compañero militante del campo popular, ¿no? Algo que no se ve muy a menudo en cuanto a, por lo menos, a la profesión de economista. Vieron que si buscamos en otras profesiones, seguro que sí. Pero bueno, en cuanto a economistas, hay que estar buscando para escuchar una palabra. Si a ustedes les parece, escuchamos el audio de Julio, porque ya estamos muy, muy cerca de la hora de finalización, y podemos hacer un breve comentario, y ya creo que entiendo que ya dijimos 12, entregamos el aire de la red de medios alternativos, ¿no? Así es. Hola, soy Julio Gambina y la intención es contarte algunas cuestiones del orden económico, donde lo que importa es la iniciativa política. El gobierno venía retrocediendo en la primera parte del año por declaraciones, por su política de ajuste, el impacto en la sociedad. Y bueno, hubo una gran movilización popular el 1 de febrero, movilizaciones de jubiladas y jubilados que generaron adhesión de las hinchadas de fútbol, de los movimientos populares, de las centrales de trabajadores, paro general que empezó con solidaridad con los jubilados y 36 horas de paro. Digamos que había una situación muy incómoda para un gobierno que se había metido en la gran estafa de Libra, había designado por decreto dos jueces y eso y había jugado en contra en el Parlamento con el rechazo y una gran movilización popular en contra de esas medidas autoritarias del gobierno de Milei. Pero claro, fue a pedir ayuda al mandamás en el mundo, a Trump, a Estados Unidos, y se vino con un acuerdo del Fondo Monetario Internacional que le puso 20.000 millones de dólares y abrió las puertas para que otros organismos internacionales como el Banco Mundial desembolsen entre 5.000 y 8.000 millones de dólares, y encima el poder económico financiero mundial está haciendo campaña, caso de la banca Morgan, que le dice a sus inversores y a pedido del gobierno argentino que ingresen divisas, dólares principalmente, en los próximos 6 meses, que van a poder hacer maniobras financieras, eso que se llama carry trade, que es traer dólares a la Argentina, cambiarlos por pesos, hacer diferencias en el mercado de capitales, financiero, y ese excedente, esa ganancia en pesos, volverla a cambiar por dólares y ganar de una manera fenomenal. Bueno, eso le ha dado aire al gobierno. El gobierno permitió levantar parcialmente el cepo, una medida que le sirve al poder económico, a los que tienen capacidad de ahorro, eso no le sirve para nada a la mayoría de a pie de la sociedad argentina, trabajadores, trabajadoras, jubiladas, jubilados. Pero bueno, los medios de comunicación instalaron que era bueno que se levante el cepo no se levantó, pero sí parcialmente, y por lo tanto cualquiera que tenga excedente económico puede comprar por vía bancaria los dólares que quiera. Y de manera individual se pueden comprar por ventanilla hasta $100 por día. $100 es una cifra de 110 mil, 120 mil pesos. ¿Quién de la sociedad de abajo le sobran 110 mil, 120 mil pesos? No digo por día, en un mes, porque los ingresos siguen deteriorados, sean los salarios, sean las jubilaciones, sean los planes sociales. Lo que se ve reflejado en una caída del consumo popular. Y bueno, el gobierno con este ingreso de dólares puede seguir manteniendo esa política de ancla cambiaria, es decir, un dólar barato que hace cara a la Argentina y que, bueno, genera un conjunto de problemas para el conjunto de la sociedad, porque la inflación venía subiendo. Un dato importante, porque desde el punto de vista político el principal objetivo del gobierno es bajar la inflación. Digamos que es lo único que genera cierta expectativa y esperanza en quienes lo votaron, sean del sector social que sean, y claro, como no hay alternativa política creíble que entusiasme, sobre todo para una sociedad de abajo que no quiere volver a lo que había antes, entonces hay ausencia de alternativa política, sigue habiendo expectativa y el gobierno privilegia la baja de la inflación. La inflación se le escapó en el último mes, y no es tanto solo el promedio, 3,7%, sino casi 6% en alimento, que es una cifra que se mantiene y se acrecienta en abril, en mayo, y por lo tanto la inflación, que es el principal objetivo político del gobierno, sigue siendo el principal objetivo. Por eso quiere intervenir para que el dólar baje todo lo que sea posible, aunque eso moleste a los sectores exportadores, que claro, incluso grandes exportadores del campo, por razones de funcionamiento económico, están vendiendo la cosecha, liquidando los dólares, algo que le favorece al gobierno en su política de contención de la evolución del tipo de cambio. Insistamos, el objetivo a toda costa es bajar la inflación, no importa que baje el consumo popular, no importa que haya recesión de la economía, que crezca el desempleo, la caída de empleos del sector estatal y del sector privado ha sido fenomenal desde que gobierna Milei, ya lleva 500 días en el gobierno. Y las expectativas globales no son buenas, porque el Fondo Monetario Internacional acaba de publicar las perspectivas de la economía mundial para el año 2025 y habla, en primer lugar, de incertidumbre, en segundo lugar habla de que hay que avanzar en reformas estructurales, especialmente la reforma previsional, habla de una economía plateada, tratando de edulcorar lo que plantea como reforma previsional necesaria, y el jefe de gabinete, Francos, acaba de decir en la reunión en la Cámara de Diputados que en la próxima legislatura, que imaginan que van a tener más diputados, tienen que avanzar en tres reformas estructurales: la fiscal, la laboral y la previsional. No son buenas noticias para las trabajadoras, los trabajadores, porque en el fondo lo que está planteando es una profundización de la política de ajuste y reforma estructural para mejorar la tasa de ganancia, la rentabilidad del capital y deteriorar aún más las condiciones de vida de la población trabajadora. Esos son los elementos principales de la coyuntura. Saludos y hasta cualquier momento. Bien, y ahí escuchábamos con mucha atención a Julio Gambina, que pantallazo ahí, el gobierno tratando de frenar la inflación. Para los que vamos a hacer las compras, sabemos que está difícil la cosa. Pero la cancha, ya te dijimos. Y por otro lado, Mónica, ahí un tema que seguramente vamos a seguir hablando y profundizando, en la que se viene, la reforma fiscal y la reforma previsional, que de la que ahí empezó a tirar puntas Gambina, ¿verdad? Exactamente, bueno, te digo que inclusive les comento, en la reforma previsional que también se hizo aquí en la provincia de Santa Fe, es tremendo inclusive cómo venimos pagando. A ver, dos cuestiones, ¿no? Un poco en lo que se refiere a mi trabajo, no profesión, sino trabajo. Primero, en el ámbito tribunalicio, la cantidad de juezas, jueces, secretarias, secretarios, personal administrativo, judicial, digamos, que salieron a jubilarse fue impresionante antes de que entrara la ley, para poder jubilarse con la vieja ley del 82% móvil, ¿no? Así que ahora estamos encima en un estado donde han ingresado un montón de nuevas trabajadoras y trabajadores, en su gran mayoría, primero, muchos juzgados vacantes, por lo tanto, todo se atrasa. Yo les pido que pensemos, a ver, ¿qué podemos pensar nosotros? Una mamá que va a pedir alimentos, que está pidiendo que se le pasen los alimentos, imagínense lo que tarda eso, ¿no? Juzgados vacantes, los expedientes van y vienen de juzgado en juzgado para que algún juez firme en suplencia, tenemos aparte un montón de personas que empiezan a estar en las mesas de entrada o proveyentes que en realidad son estudiantes de la carrera de Derecho, muy poco avanzados y por supuesto sin práctica, así que por lo tanto, y no solamente todo se atrasa, sino hay que decir que están casi la gran mayoría, digo, de las trabajadoras y trabajadores, o pasantes si se quiere, con esto, con pasantías, digamos, ¿no? Por lo tanto, casi, yo creo que yo alguna vez lo comenté, el que logra que le paguen el pasaje en bondi y algún estipendio, si se quiere, para comer algo, si siguen trabajando, es mucho. La gran mayoría simplemente para, bueno, poder hacer algo de experiencia y carrera y carrera judicial, ¿no? Lo mismo pasa en la administración pública, todo absolutamente atrasado y, por supuesto, cada vez más oneroso lo que debemos pagar las trabajadoras y los trabajadores en lo básico, ¿eh? Porque cuando ellos hablan del cepo, yo hablo, y ustedes también seguramente, de lo básico, de la alimentación, de una vestimenta mínima, porque todavía en invierno no logramos salir en medias a la calle, ¿no? Alguna cosa nos tenemos que poner en los pies, por más económica que la podamos conseguir o por más precios que busquemos. Así que, bueno, todas estas cuestiones de... hablando del relato, ¿no? Porque, bueno, venimos de relato en relato. Volvemos a este relato. Motosierra, y en realidad la motosierra va a ser... para las jubilaciones, a ver, las jubilaciones ya lo charlamos también, compañeras, y lo hago rapidísimo porque ya estamos cerrando. Las jubilaciones, hay que decir que desde los 90 a esta parte, realmente las compañeras y compañeros jubilados y jubilados nunca han dejado de pelear, ¿no? Uh-huh. Quizás ahora se nota un poco más porque hay bajón en el movimiento popular, y por ahí sí siguen siendo las jubiladas y los jubilados los que salen a la calle, por lo menos semanalmente. Así es, y qué es lo que hablábamos hace rato, al pie del cañón, el jubilado es dando muestras de la importancia de la lucha por los derechos básicos ya a esta altura del partido. Bueno, Mónica, se nos fue volando el programa y ha sido un gusto compartir este último tramo con vos, porque, bueno, entrar en diálogo nuevamente al aire y saber que podemos construir juntas un poco de información de lo que nos gusta difundir, es la verdad que un gustazo, pese a que no sean buenas las que difundimos, pero bueno, nos vamos ahí entrando otra vez al ruedo del enredando las mañanas. Vamos calentando motores, ya nos vamos a poner más a punto. De paso, la última sí que les cuento es en la ciudad de Rosario, tan que tanta alaraca han hecho que la han pacificado, decir, bueno, sí, realmente los barrios de Rosario siguen exactamente igual, uh-huh, compañeras, y cada vez el tema de los crímenes contra las pibas, contra los pibes, contra personas, digamos, que no se sabe si vinculadas o no a la narcocriminalidad, pero en realidad en general son lo que llamamos soldaditas o soldaditos, que lo que queda es vender un porro, algo de merca para nada, para poder comer, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso también lo trataremos en otro encuentro, ¿sí? Así es. Tenemos varios temas para a lo largo del año ir desglosando. Mientras tanto, le pasamos ahora la posta para el próximo miércoles a Radio Semilla y a DTL. Y nosotras nos despedimos. Abrazo, compañeros, aquí haciéndole enredando, y hasta los próximos días que retomamos nosotras el aire. Así es. Abrazos, compañeras, abrazos, Mati, nos estamos encontrando. Chau, chau. Chau. Información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las mañanas.